Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este martes 1 de junio de 2010. Estamos comenzando la mitad del año y vamos, como siempre, a llevarles lo mejor de la información deportiva nacional e internacional según los titulares de los medios de comunicación impresos en Venezuela, aderezado con lo mejor de la música en español, donde para hoy tenemos los tres temas más escuchados en nuestro país durante la recién finalizada semana. Pero vamos a iniciar con lo que nos compete, con el tema deportivo, porque hoy también se inicia no solo un mes, se inicia la final de la temporada 2010 de la Liga Profesional de Baloncesto. Comenzamos con el diario Meridiano. Ya ustedes saben, letras amarillas, fondo rojo, una final muy candela. Cocodrilos recibe a Marinos en la instancia decisiva de la LPB. Se repite la batalla del año pasado. Así abre el diario Meridiano en el día de hoy, dedicándole exclusivamente el tema a el inicio de la final del baloncesto profesional. Pasamos al diario Líder, que con una gran foto de Miguel Cabrera nos dice: Cabrera a la casa del gato. El Slugger de Detroit proyecta 178 fletadas y superaría el récord de Galarraga. En la columna de la izquierda nos dice el diario Líder que Ceferino Bencomo fue un título muy sufrido. Esto en declaraciones ayer en la gran celebración en la Plaza Brión del Caracas Fútbol Club. Más abajo, Aaron sacó las garras y quiere a Guacerito. Al lado, Giancarlo cuadró su chamba con Chivas USA. Y finalmente, Cocodrilos y Marinos lucen bien parejitos. Por supuesto que nos dice cuántos días faltan para el inicio del Mundial de Fútbol Suráfrica 2010. Que cuántos 10 días faltan para el inicio del Mundial de Fútbol Suráfrica 2010. Esto es lo que nos traen los dos diarios deportivos de circulación nacional en Venezuela. Vamos entonces a iniciar nuestro recorrido por el interior y, como siempre, lo hacemos en Maracaibo con el diario La Verdad, que también con una foto de Miguel Cabrera. Este nos dice: triple corona en la mira. En un trabajo de Wilmer Reina sobre los mejores peloteros criollos durante la recién finalizada semana en las Grandes Ligas, destaca la labor de Miguel Cabrera y nos dice que Miguel Cabrera disparó 4 cuadrangulares en la semana y remolcó 8 anotaciones en apenas 3 encuentros. Con esa actuación o con la actuación del domingo de Miguel Cabrera, pues se colocaba tercero entre los bateadores, primero entre las remolcadas, segundo entre los jonroneros, o sea, coqueteando con la triple corona. Que estamos en mayo, que es temprano, sí, pero coquetear no es amar. Así que está coqueteando con la triple corona y puede tener o tiene perspectivas y tiene con qué poder alcanzar el objetivo Miguel Cabrera, que también en este trabajo de Wilmer Reina, pues por supuesto que habla de lo que fue la semana para Aníbal Sánchez y de Martín Prado, que a la chita callada está metido en los papeles y hasta el lunes había amanecido líder bate de la Liga Nacional. En la parte superior de la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo nos dice: Gose Chacín y Maldonado dispararon cuadrangulares. Los nativos del municipio San Francisco se lucieron en la jornada de este lunes en Las Mayores. Para Gustavo Chacín fue su primer jonrón en las Grandes Ligas. También nos recuerda el diario La Verdad que faltan 10 días para el Mundial de Fútbol y finalmente nos dice: un ilusionado José Mourinho es presentado por el Madrid. Mi atracción por el Madrid es la atracción por su historia, sus frustraciones de los últimos años y sus expectativas de victoria. Eso fue lo que dijo, o una de las tantas cosas que dijo ayer José Mourinho durante su presentación en el Santiago Bernabéu. Esto es lo que trae entonces la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Pasamos al diario Versión Final, que en su primera página habla del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y dice que Jabulani provoca estallido de polémica en Sudáfrica. Jabulani, para quien no lo sabe, es el balón oficial del Mundial de Fútbol. Dice la leyenda de una foto gigante de Jabulani que el balón que se utilizará en el Mundial es ahora el centro de atención, porque en palabras de arqueros como el brasileño Julio César, es similar a una pelota de playa. Apenas pesa 440 gramos y al parecer se mueve demasiado cuando es golpeada desde lejos. Se presenta en la edición de hoy del diario Versión Final un amplio trabajo al respecto. Sin embargo, su primera de deportes, la primera de deportes del diario Versión Final de Maracaibo, como siempre dedicado al deporte regional, y si pueden hacer énfasis en el deporte menor, ellos lo hacen, como lo hacen hoy, con una foto de otro peloterito chipilín que dice: juego inocente. Alejandro Sebarián tiene apenas 3 años, comenzó hace apenas 6 meses su trajinar por los estadios de béisbol. Su pasión y ganas de jugar le hacen querer asistir cada martes y jueves a los entrenamientos. En ese campo de sueños se encuentra con nuevos amigos, esos que quizás sean como él, los haces del futuro. Así abre la primera de deportes el diario Versión Final de Maracaibo. Concluimos este paseo, por supuesto que con el diario Panorama de la capital zuliana. Vuelve el diario Panorama a sus trabajos camino al Mundial en su primera de deportes. Hoy, en un trabajo de Humberto Peroso, dice: la guerra de los dioses. El detalle aquí de los dioses es que la I y la O de dioses es el número 10 y no es otra cosa que un trabajo comparativo entre Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como el Rey Pelé, y Diego Armando Maradona, o el Dios para los argentinos. Interesante trabajo comparativo, una polémica que se ha suscitado una vez más para este Mundial. En la parte superior de la primera de deportes del diario Panorama tenemos: la Canariña sigue sin anotar. Dunga practicó ayer llegadas por las bandas con cruces por las definiciones, jugadas de balón parado para culminación por aire y remates de media distancia, pero Brasil no estrenó las redes en Sudáfrica. Al lado nos dice Mourinho: lo bonito es ganar. Esto es una frase interesante de las cosas que dijo ayer José Mourinho en su presentación a los medios en el Santiago Bernabéu. Lo bonito no es entrenar al Madrid. Lo bonito es ganar con el Real Madrid. Eso lo dijo ayer el técnico portugués José Mourinho, el octavo técnico de la era Florentino Pérez en sus 2 etapas como presidente del equipo merengue. Finalmente, Miguelito es el mejor criollo. El inicialista de Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, batió 615 y empujó 8 carreras durante los 13 partidos que disputó durante la pasada semana en las Grandes Ligas. Aníbal Sánchez ganó 2 encuentros. Esto es lo que nos trae entonces la primera de deportes del diario Panorama de Maracaibo, y con él concluimos el paseo occidental. Vamos a ponerle música a nuestro Deportes al Son de Titulares de la mañana de hoy. Vamos a arrancar esa parte con un neoyorquino. Es el tercer tema más escuchado en nuestro país durante la recién finalizada semana. Se trata de Magic One y Paralizando. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este martes 1 de junio de 2010, día de inicio de la final de la Liga Profesional de Baloncesto, final que protagonizarán Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui. Comenzamos nuestro paseo centro-occidental y que culmina en el sur del país, en la zona del Hierro, en Guayana. Lo hacemos con el informador de Barquisimeto, Curioso titular en su primera de deportes, déjà vu. Así titula el diario El Informador de Barquisimeto el trabajo de Miguel Bastidas en relación a el regreso, al recordar de lo que fue la final 2009, cosa que se remembranza en el día de hoy, se conmemora en el día de hoy en el Naciones Unidas cuando se inicia la final nuevamente entre los mismos protagonistas del 2009. Cocodrilos de Caracas bajo el mando de Néstor Salazar y Marinos de Anzoátegui con la dirección de Sergio Rouco. Déjà vu, pues, dice el informador de Barquisimeto, agrega Miguel Bastida. Si en Los Ángeles todavía recuerdan cuando Lakers perdieron ante Boston Celtics la final del 2008 de la NBA, guardando las distancias, en Caracas hay un sentimiento similar, incluso más fresco. Es el recuerdo de Cocodrilos cuando el año pasado cayó ante Marinos de Anzoátegui en la final de la Liga Profesional de Baloncesto. Déjà vu. En la parte superior, en su título, nos dice el diario El Informador de Barquisimeto, 13 días son más que suficientes. ¿Y eso con relación a qué? El artillero Miguel Cabrera necesitó solo 3 días para colocar unos números impresionantes con sus Tigres de Detroit y así se convirtió en el jugador de la semana en la Liga Americana. Según esta información, la verdad es que se suponía que ayer no iba a haber distinción. Tendríamos que verificar, nos sorprende un poquito esto de el jugador de la semana, sin duda. Fue el pelotero más destacado y sin duda tiene número para jugador de la semana. En fin, pero así lo dice el informador de Barquisimeto. En su columna de la izquierda, pues en su tradicional segundos afuera, nos dice el informador en cuanto a tenis, Nadal y Serena se plantan en cuartos. En cuanto a ciclismo, Valverde queda suspendido. El ciclista español Alejandro Valverde deberá purgar una suspensión de 2 años por dopaje. Y también nos agrega en atletismo, Bolt no correrá en Nueva York. El velocista jamaiquino Usain Bolt se retiró del Gran Premio Adidas que se disputará el próximo 12 de junio en Nueva York debido a una lesión en el talón de Aquiles. Esto entonces es lo que nos trae la primera de deportes del diario El Informador de Barquisimeto. Continuamos en la capital del estado Lara y pasamos al impulso, al reencuentro. Titula en el día de hoy, poco de gripe nos está afectando, discúlpenos ustedes. Les decía que al reencuentro, titula la primera de deportes de El Impulso. También con relación, por supuesto, a la final de la LPB 2010 que comienza esta noche. Agrega por otra parte el diario El Impulso, contundente, esto con relación a la victoria ayer de Rafael Nadal en Roland Garros ante el brasileño Thomas Bellucci. En titulares sueltos trae la primera de deportes de El Impulso, Gravis Vázquez marca hito. Maldonado se irá al fútbol de Estados Unidos, Lula confiado en su Brasil. Y aprovechamos, por supuesto, como todas las mañanas, la primera de deportes del Impulso de Barquisimeto para repasar lo que fue la actuación ayer de los venezolanos en Grandes Ligas. Una jornada tempranera ayer, se celebraba el Memorial Day en los Estados Unidos y la mayoría de los encuentros fueron en horas de la tarde. Ayer Pablo Sandoval batió 13 incogibles a Ubaldo Jiménez con un doble, su número 16. Alberto Callaspo se fue de 4-3 con par de tubelles para también llegar a 16 y se estafó su tercera base del año. Carlos Maldonado de 3-1 con su primer cuadrangular, además de fletar una rayita, la tercera de la campaña. Miguel Cairo de 5-1. Ramón Hernández se fue en blanco en 3 turnos, Carlos González en blanco en 4, Humberto Quintero lo imita, Alberto González falló en un turno y se ponchó justamente en ese turno, Rodney Cedeño también falló en 4 oportunidades, Alcides Escobar lo hizo en 3, Martín Prado de 5-1 y anotó una carrera, Omar Infante salió como corredor emergente y anotó una carrera, Gregor Blanco despachó su primer doble en un turno, Meiser Isturiz de 5-1 con su primer cuadrangular, además de su undécima carrera remolcada. Bota Abreu de 5-1 con su Tubey número 16, Tubey que le permitió llegar a 499 en su carrera y está a 1 de convertirse en el primer venezolano con 500 dobles en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Juan Rivera se fue ayer de 2-1 con su séptimo cuadrangular de la campaña y llegó a 22 carreras remolcadas. Maglio Ordóñez falló en 4 turnos, Miguel Cabrera también falló en 4 turnos, al igual que Carlos Guillén. Francisco Cervelli de 3-1 con carrera impulsada, su número 23, y Alex González falló en 13 visitas al plato, aunque gestionó un boleto. En cuanto a los lanzadores, Gustavo Chacín lanzó ayer 2 entradas y 2 tercios, permitió 2 imparables, 1 carrera, otorgó un boleto. Albate se estrenó como bateador y sacó su primer cuadrangular en las grandes ligas. Esto fue lo que hicieron los venezolanos en el día de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Y pasamos del estado Lara al estado Carabobo. La primera de deportes del carabobeño, pues como casi todos los medios de comunicación, no es diferente. Choque de titanes, titula el carabobeño, lo que será esta noche el inicio de la final, Marinos Cocodrilos. El acorazado tratará de reeditar la corona, mientras que los Áureos van por la revancha. Y en la parte superior de la primera de deportes, del diario El Carabobeño, Banquillo Galáctico. El técnico portugués José Mourinho desembarcó este lunes en el Real Madrid. Culminamos esta parte de Deportes al Son de titulares en la Ciudad del Hierro, en la zona del Hierro, en Ciudad Guayana, con la primera de deportes de Correo del Caroní. Una gran foto nos dice Stephanie Vuela en Francia. Esto es en relación a la jovencita venezolana Stephanie Hernández, quien tuvo una exitosa participación en las válidas de la Copa Francesa de la disciplina del bicicross deportivo disputados en Marsella, quedando en el tercer lugar de la clasificación general. La bicicrossista bolivarense está lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, que se realizarán durante el mes de julio. Como siempre, la primera de deportes del diario Correo del Caroní nos trae par de tacos con más información. Uno de ellos, ya ustedes lo saben, arranca la final. Y el otro taco nos dice varios destacados. En la jornada de ayer, varios venezolanos estuvieron bien con el madero. Incluso el lanzador de los Astros, Gustavo Chacín, se fue para la calle. Esto es lo que nos trae la primera de deportes del diario Correo del Caroní. Nosotros le seguimos poniendo música a este Deportes al Son de titulares. La número 2 entre las más escuchadas en Venezuela la semana pasada. ¡Ey, DJ, toma la disco! Pues tomemos la disco, sí señor. Se trata de Chino. Chino. Se trata de Chino y Nacho, tu angelito. Enamorarme, tienes una bella carita de ángel. Tú algo bonito. Solo imagino los ángeles benditos. Por eso es que siempre a Dios le suplico que diga que sí, si a la cita te invito. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Llegamos a la parte final de Deportes al Son de Titulares de este martes primero de junio de 2010, y vamos, como de costumbre en esta sección del programa, a repasar los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Como de costumbre, pues arrancamos con el diario Últimas Noticias, que hoy nos abre en contraportada con información deportiva. Y es, nos dice, por una parte, a gozarse los jonrones. Bueno, unos cuantos jonrones en el día de ayer. Y es que Juan Rivera y Meiser Isturiz la botaron en triunfo de Angelinos. Carlos Maldonado hizo lo mismo en victoria de Washington. También nos dice la contraportada de la primera de deporte, la contraportada del diario Últimas Noticias, que Cocodrilo sale como favorito. Los Lagartos capitalinos reciben esta noche a los Marinos de Anzoátegui en el Parque Naciones Unidas. Esto es la contraportada de la de el diario Últimas Noticias. En su primera de deporte, pues por supuesto que abren con la final 2010 de la Liga Profesional de Baloncesto. Cocodrilos salta a la cancha como favorito en un trabajo de Últimas Noticias, donde nos habla de que Marinos, como siempre, será un rival de cuidado. Al lado de esto, que es acompañada con fotos donde intervienen Diego Guevara y Leandro García Morales, quienes serán sin duda alguna figuras durante esta final, nos hablan de Roland Garros. Rodaron los criollos en primera ronda junior. Esta es la otra parte. La dupla de Andreina Pérez y Andrea Gamis se dio ayer en primera ronda del torneo junior de Roland Garros, y Gamis cayó también en individuales, en lo que Venezuela quedó sin representantes en el segundo Grand Slam del año. Previamente habían quedado eliminados Ricardo Rodríguez y Andrea Pérez, también en individuales. En lo que al torneo élite se refiere, el español Rafael Nadal mostró su mejor tenis y logró una dura victoria contra el brasileño Tomás Bellucci para meterse en cuartos de final. También el serbio Novak Djokovic logró su pase a cuartos, mientras que en el cuadro femenino ganó con autoridad de la estadounidense Serena Williams, mientras que la australiana Samantha Suhr daba la gran sorpresa al eliminar a la belga Justine Henin. En este momento se está reanudando la actividad en París, en la Philippe Chatrier, se están enfrentando Francesca Schiavone y Caroline Wozniacki en el choque, en el primero de choque femenino de cuartos de final. Ahí va a salir una de las semifinalistas. Y mientras que en el Susan Legrand se están enfrentando Elena Dementieva y Nadia Petrova. Ahí saldrá otra semifinalista. Después de esos dos choques femeninos vendrán cuartos de final masculino. Y en el Philippe Chatrier estará el suizo Roger Federer enfrentando a Robin Söderling. Mientras que en el Susan Legrand, Tomás Berdych lo hará contra Mikhail Jocelyn. Eso es lo que está sucediendo en este momento, 7:54 de la mañana en París, en el Roland Garros. Pero nosotros sigamos revisando los titulares de la prensa nacional. No hemos concluido todavía con últimas noticias porque en la parte superior, en su logo, dice Real Madrid presentó a José Mourinho. Esto sí es lo que nos trae entonces la primera de deportes del diario Últimas Noticias este martes primero de junio de 2010. Nos vamos al diario El Nacional, a su tradicional cuerpo B, pues que no es diferente. Más que una final, titula el diario El Nacional, el trabajo de William Brito. Los jugadores de Cocodrilos todavía tienen incrustada en la piel la espina que Marinos le clavó el 14 de julio de 2009. Esa noche el acorazado oriental aprovechó su profundidad para imponerse 98-96 en tiempo extra del séptimo juego de la final. Y esta final pareciera tener los mismos visos de un cierre dramático. Un extenso trabajo de William Brito hoy en la primera de deportes del Nacional con relación a esta final que comienza esta noche. Y en el cintillo superior, el pitcher Gustavo Chacín sorprendió con jonrón y además nos dice Atlante presentó a Giancarlo Maldonado a la Major League Soccer. Esto es lo que nos trae la primera de deportes del diario El Nacional. Concluimos, como siempre, con el Universal, que su primera de deportes la dedica al Caracas Fútbol Club y su celebración ayer en Chacaito, en la Plaza Brión. El campeón se reencontró 24 horas después con su hinchada en Caracas para celebrar en grande su onceava estrella, esa que conquistó al vencer al Deportivo Italia en Pueblo, al Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo, muy lejos de su casa. Así comienza el trabajo de Sergio Silva hoy en el diario El Universal, en la primera de deportes, en lo que fue la fiesta ayer del campeón Caracas Fútbol Club. Así finalizamos nuestro deportes al son de titulares de hoy. Martes primero de junio de 2010. Vamos hoy a arrancar con la final. Estaremos llevándoles toda la información de esta final a través de solodeportes.com.ve. También estén pendientes de nuestros Twitter, solodeportes_ve y AJ Calderón L. A través de esos Twitter, a través de solodeportes.com.be, estaremos con los detalles de la final 2010 de la Liga Profesional de Baloncesto. Y por supuesto que mañana en Deportes al Son de Titulares tendrán todos los pormenores de lo que suceda esta noche. Cerramos con la número uno, la más escuchada en Venezuela durante la recién finalizada semana. Se trata del nicaragüense Luis Enrique, que nos dice cómo volver a ser feliz. Nosotros nos reencontramos mañana. Tengan buenos días. No te lo voy a repetir, que tú eres la única persona que a mis locuras y a acomoda, porque conoces mis defectos y mis luces. No te lo voy a repetir, que tú eres lo único en el mundo que me ha llevado de la mano a algún lugar y que a mi vida puso un rumbo. No te lo voy a repetir, porque tú nunca me has creído, corazón, porque tú sientes que no tengo la razón. Y cada vez que tú te marchas pierdo yo. Sanan las heridas. No te lo voy a repetir, que por ti vivo muriendo. Este exilio se hace eterno, por favor, ponle fin que ya no puedo. No te lo voy a repetir, porque tú nunca me has creído, corazón, porque tú piensas que no tengo la razón. Y cada vez que tú te marchas pierdo yo. Buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.